Traigo propuestas con visión verdadera, infraestructura que al Perú lo eleva, más inversión para abrir mil caminos y oportunidades para los vecinos. La economía hay que hacerla crecer, con pymes fuertes que puedan florecer, innovación y futuro en la mano. Construyamos un país soberano. Vota por mí, por el cambio real, por un Perú justo, fuerte y vital. Con trabajo y unión vamos a crecer. El futuro empieza a venir a florecer. Vota por mí, por el cambio real, por un Perú justo, fuerte y vital. Con trabajo y unión vamos a crecer. El futuro empieza a venir a florecer. Vota por mí, por el cambio real, por un Perú justo, fuerte y vital. Con trabajo y unión vamos a crecer. El futuro empieza a ver y a florecer. A crecer, el futuro empieza. Venía a flow.